Ya no pienso sufrir más por tu corazón maldito que solo me hizo llorar. Si una vez mi amor te he dado, mi cariño te he entregado, porque te quise de verdad. Tú que tanto te reías y hoy tú tienes que llorar. Ya no pienso sufrir más por tu corazón maldito que solo me hizo llorar.